Para ampliar esta noticia, estamos en contacto con Nori Torres desde San Juan, quien nos va a estar ampliando esta información, esta terrible y lamentable información. Te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Nori, ¿cómo estás? Buenos días. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Decir buenos días es sí, para, porque realmente no son buenos días desde ayer, que nosotros estamos con el corazón en la boca sin saber qué estás tomando, qué estás consumiendo. Sí, es así, ayer nos convocamos a una marcha del departamento, fue bastante gente. La decisión que fue, aparte de pedir el cierre, la remediación y la prohibición de las mineras en las cuencas de nuestro río, la revocatoria de los gobernantes actuales. Así que estamos consiguiendo las firmas para ver qué se hace contra ellos, porque hasta el día de hoy no han hecho nada, todavía no han dado el comunicado oficial hacia nosotros. Como siempre, hoy escuchaba hace rato la radio que decía que en Diario de Cuyo había salido lo que el gobernador que le iba a multar. Parece que les gusta que hayan derrames para que multen a la empresa para sacarle algunas migajas. ¿Y para qué? Porque esa plata que ellos sacan de las multas nunca son empleadas en donde corresponde, que sería sanear el río, por lo menos. Pero ¿qué hacen con las multas? Las invierten en cualquier cosa y la dividen en todo el departamento. No en los departamentos afectados, que en este caso sería Iglesia y Sachal. La primera multa, que fue la única multa que hubo, con 3 de 4 derrames reconocidos por la empresa, una sola multa hubo, que fue la del 2015, y la prohibición de trabajar 5 días nada más. Lo demás, ¿sabes qué? Así como es como que echaste un poquito de lavandina al río nada más. Para ellos no es importante, y seguramente que te van a decir, eso no contamina. Y lamentablemente hay gente que no nos escucha, como el gobernador, el intendente Miguel Vega, que lo único que le interesa es que figuren, acá se hizo tal cosa, pero ¿qué han hecho para el pueblo? Nada, nada. Así que acá estamos muy tristes. Con esto de que la cañería se han roto y es agua enriquecida, es peor todavía, porque el oro, la plata que están lavando, lo están lavando con mucho más mercurio, obviamente con cianuro también, pero es mucho más mercurio el que utilizan. Por eso es que es más peligroso el último derrame que los anteriores, según los más entendidos que nosotros. Dicen que tienen muchos más metales pesados todavía, así que imagínate el futuro nuestro. Nori, ellos han destinado al pueblo al sacrificio, parece, con la cantidad de proyectos mineros que tenemos en puerta, porque eso es lo que estaba haciendo el gobernador hace 15 días atrás, terminando de ofrecer nuestra cordillera. Esta no es una problemática solamente de Sachal, el agua corre, esto abarca gran parte del centro del país y termina en el Atlántico, así que esta es una problemática de varias provincias por ahora, porque es la primera mina que está teniendo tantas negligencias, porque ya no es un accidente, ya es negligencia la que tienen ellos. Sí, Mario, discúlpame que te corte. No, por favor. La verdad que sí, también nos llena de bronca lo sucedido, y más cuando es la cuarta vez, no es un accidente como vos decías, es la cuarta vez que se vuelve a repetir un acto de negligencia y de total impunidad por parte de la Barrick. Y eso es lo que más indigna. Sí, sí, del gobierno también, obviamente, que dio la licencia y que la sigue dando, ofreciendo de nuevo el territorio sanjuanino para la explotación. Nori, quería consultarte respecto a la manifestación de ayer. Vos comentabas que había habido mucho apoyo social. Se han comunicado con otras asambleas ciudadanas, ambientales también, para hacer algún repudio masivo, aunque sea una marcha nacional, porque yo creo que estamos en puertas de sacar a la Barrick de San Juan. Están matando un pueblo. Yo creo que es el momento, porque este es uno de los el derrame más fuerte que ha habido, que ellos no toman dimensión todavía de lo que realmente ha sido. Creo que sería el momento de que en todos lados nos estemos manifestando, sobre todo los pueblos que tenemos o los de la cordillera, donde ya están trabajando las mineras. Y bueno, sí, el apoyo de las asambleas las hemos tenido a través de los teléfonos, todavía no hemos quedado en nada, porque realmente ayer cuando nos despertamos, bueno, nosotros realmente dentro de la asamblea sí sabíamos del derrame a partir de las 11 de la noche estábamos sabiendo, pero nosotros no podemos decir nada, ni podemos mandar al frente la gente que nos dijo, ni nada por el estilo. Eso tiene que salir del gobierno, porque si no, podemos perder nosotros acá. Claro, además... Porque nosotros estamos en el acampe, no te olvides que hace un año y medio que estamos, desde el 15 de septiembre del 2015, que estamos acá en la plaza viviendo, la mitad de nuestras vidas la pasamos en la carpa. Es una carpa que para muchísimas ollas, especialmente la de los medios de comunicación, donde nosotros lo comprobamos a esto el año pasado cuando fuimos a Buenos Aires a viralizarlas a lo que estábamos viviendo. Nos decían, Hachal, San Juan, Veladero, este tema no, hablemos de cualquier otra cosa, pero este tema no. ¿Qué nos querían decir? Que estaban parando pagadas por quienes, por la empresa y por el gobierno, para que no hablaran del tema. Por eso es una de las cosas que agradecemos mucho a las radios comunitarias, que son las que más nos han apoyado a nosotros y son los que viralizan las noticias, porque de lo contrario no se supiese nada. Y a partir de anoche, ayer todo el día estábamos esperando, hoy creería que va a dar una conferencia de prensa el Machuca, que es el jefe de la policía minera. Es increíble. Este tiene que estar llegando a las 11 de la noche a Veladero, donde ha sido el día anterior a las 5 de la tarde. Así que imagínense, él tendría que estar viviendo ahí en Veladero, no acá en San Juan. Seguramente es increíble que no se dé una palabra oficial por parte del gobierno con toda la responsabilidad que le cabe. Además, con lo que trascendió, que la Barri apagó las cámaras de seguridad y pese a eso se difundieron las imágenes de este caño que desencadena el cuarto... Déjame reconocido, exacto. Sí. Así y no hacen nada, porque... Decime, ¿han hecho alguna multa con los otros dos derrames? No, solamente con el primero. Ni una multa. Nada. Es que tampoco alcanza con la multa. Exactamente, sí. Nada, pero no les hacen nada. Les dicen, ay, pobrecitos, les sobran la espalda, parece. Y el pueblo, que se muera. Porque el gobernador, en el primer derrame, era vicegobernador, el señor Uña. Señor, si se lo puede llamar, era vicegobernador, nunca apareció en el 2015, cuando apareció en el 2016 en marzo, y cayó sin avisarnos, cayó ya a la carpa, pidiendo disculpas, que esto, que lo otro, y que él había asumido ahí, que tengamos consideración. No, le digo, yo se lo dije, usted era vicegobernador, y nunca apareció, nunca dio la cara, y ahora todavía no aparece. O sea, decime, es un pueblo que estamos abandonados, nos han abandonado de autoridades, por eso les pedimos la renuncia a estos caraduras sin vergüenza, porque lo único que han hecho es llenarse de plata a ellos. A Gioja no lo queremos ni ver acá, ni que aparezca, ni que diga que es hachallero, porque un hachallero bien nacido tendría que estar acá. Como él dice, voy a irme, antes de morirme me voy a ir a pasar los últimos días ahí en Hacha. Que venga ahora. Nunca apareció después de los derrames. Lo único que hacen es terminar de vendernos nuestra cordillera. Nori, el artículo 264 del Código de Minería dice que el incumplimiento de normas debe ser castigado con la clausura temporal, la que será progresiva en los casos de reincidencia y sentencia. O sea, debería estar cerrada la mina después de el tercer, como ellos dicen, accidente, y como vos bien decís, negligencia por parte de la Barrick Gold. Debería estar, según el Código de Minería, clausurada. Eso, y lo mismo con la ley de glaciares. Si nosotros, exacto, estuviésemos aplicada la ley de glaciares, ¿vos creés que tendríamos algún proyecto minero acá? No tenemos ni la ley de glaciares, ni el código de minería, nada, no tenemos nada. Eso para ellos no existe. Ojalá ahora algún rayito de luz sean iluminados y puedan ver y leer, o que quizás no sepan leer, no tengo idea ya. Mira, es lamentable lo que estamos viviendo. Y lo peor es que es el agua nuestra, es el agua la que están dañando, es nuestra vida, nos están matando de a poco, porque esto ahora no es nada. Ya vas a ver lo que va a ser dentro de un año, la cantidad de gente que vamos a tener con cáncer, porque no todos pueden comprar el agua. Exacto, y además condenar un pueblo o dos pueblos como es Hachal y Iglesia, a directamente dejar ese lugar, porque como vos decís, no hay dinero para comprar el agua, cada vez se apuesta menos a esos lugares, están condenando a matar esos pueblos. Exactamente, es terrible. Son pueblos destinados al sacrificio. Exacto. Nori, y es ahí donde hay 38 proyectos mineros en puerta. Así que imagínate, y ahora se hablaba de que querían repuntar de nuevo el Pascua Lama. Espero que no, que les haya servido el primer derrame, que sin estar trabajando esa mina, ya está contaminando. Es que no se los vamos sin a permitir. Sin estar trabajando. Espero que no, pero de todas formas, ahora tenemos que salir por esta y que se vaya la empresa, y que se vayan, y que no vengan por nada. Tenemos que cuidar nuestra cordillera, es nuestra fuente de agua, de la Argentina es la fuente de agua. Pero parece que los argentinos no tomamos conciencia, porque Macri con el pacto federal nos está terminando a la cordillera, es la columna vertebral de América Latina, la están llevando al sacrificio estos políticos. Mira, es tan grande, es muy doloroso lo que estamos viviendo, es muy doloroso. Espero que reaccionemos, que reaccionen los gobernantes, que vean lo que están haciendo y que alguien los ilumine. La misma naturaleza, la misma Pachamama los va a iluminar, ojalá. Nori, te mandamos un abrazo muy grande, seguramente seguiremos en contacto. Y les mandamos todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, y no olviden de difundir, a cada rato den un comunicado, no sé, hagan algo, porque es la única esperanza que nosotros tenemos en las radios que no se venden, aquellas que tienen un perfil que no se compra ni se vende. Así que gracias por difundir nuestra problemática y gracias por estar con el pueblo. Un abrazo grande, hasta luego. Que tengan un lindo día, chicos, gracias. Terrible la situación que estamos viviendo en San Juan, y que nos, como dice Nori, no